¿Encontrás un tema para volver? ¿No encontrás un tema para volver? Vengo y vine, ya estaba al aire. Sí, ya estabas ahí cuando dijiste que venías, ya estabas acá. Bueno, el que es campeón del mundo arranca el programa como quiere. Mira, vine de azul. Impecable lo tuyo, la verdad. Buenas noches, buen provecho. Ah, muchas gracias. Estoy degustando un tremendo sanguchito. Refuerzo, se diría, para honrar nuestra uruguayez. Es verdad, porque hoy estamos más uruguayos que nunca. Gurises. Botijas. Botijas. Vos. Che, qué frío que hace. La verdad que sí, por suerte tenemos este búnker aislado, climatizado, con música. Vos, si querés, hacer el programa que... Vos comé tranquilo. Estoy muy tranquilo, la Yo verdad. ¿Me notás cosas. Nervioso? No, para nada. Siendo las 20.09 en la ciudad de Montevideo, esto que están escuchando es Nuevos Fuegos en el aire de Radio Pedal, a mi derecha, solo físicamente, mi amigo Tom Moreno, mientras degusta su... Estoy acá. Gran refuerzo. Y delante de mí... En mi frente, por suerte, siempre en la vida, mi gran amigo Sanfer, con un lucazo que mamila. Hola, mamíes, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, querido? Hola, mamíes. Re lindo, re lindo. Salvo, yo no estoy comiendo, pero estoy taladito igual. Es por el chicle. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Todo bien, gurises. Qué bueno. Detrás está nuestro amado productor, Seba Penny. Afuera están pasando un montón de cosas porque ustedes saben que esta radio, nuestra radio, nuestro medio horizontal, colaborativo, que no es solo una radio porque forma parte de un colectivo que hace un montón de cosas, entre ellas sostener una olla popular en nuestra casa, en la que también se gestionan y suceden eventos culturales y literarios, como es el caso de hoy, en que afuera de nuestra cabina lo podemos ver por la ventana. No sé por qué señalo como si alguien más me estuviese viendo. No, y aparte la ventana panorámica, ¿no? Está sucediendo la presentación de un libro de la Federación Anarquista del Uruguay. Hay un montón de gente, están pasando un montón de cosas y están todas nuestras amigas también encarando ahí afuera el laburo. Y nuestra amiga Noé, que ha sabido compartir el aire de este programa con nosotros. Claro que sí. Nos trajo unos sanguchitos del amor, unos refuercitos. Seba, ¿le podés pedir que me entornen un poco la puerta del frente que me entre un chijete bárbaro? Pues, sí, gracias. Pedile a los muchachos ahí que arrimen un poco la puerta que está entrando el frío fuerte, duro. Pasan 10 minutos, esa es mi apuesta. 11. Le resta, ya arrancamos perdiendo. Bueno, estos Nuevos Fuegos ya les conté. Se pueden comunicar con nosotros por nuestro Instagram, @nuevosfuegos, o nos pueden escribir al 098-698-808, que ese número se lo agendan porque es el número de Radio Pedal. Le pueden escribir a cualquier programa que esté al aire sonando en esta radio. Aprovecho para mandarle un beso a nuestra amiga Nat Acosta, que hace un montón que no la saludamos, es que verdad. Es quien nos ha hecho nuestro maravilloso logo y siempre está ahí para darnos todas las manos gráficas, visuales y de imágenes maravillosas como ella es. Así que un beso a Nati, que además siempre nos escucha también. Bueno, pasado este momento de saludos, quiero decir que hoy vi unas historias bárbaras de Catriel. Lo traigo a colación porque es quien hizo la cortina exclusiva de nuestro programa. Es cierto. El señor Catriel, el señor Paco Amoroso, y justamente eran stories mientras Paquito hacía un omelette. Y dije, qué bárbaro, qué lindo, qué ganas de estar de amiga de ellos y estar de vacaciones y que Paquito esté haciendo unos buenos omelettes y un pesto creo que estaba ¿Dónde haciendo. ¿Dónde estaban? No sé, como que en una casita ahí se veían árboles de qué fondo. Qué cotidianidad más Precioso. Linda. Precioso. Como que Paquito fumando porro y haciéndote un omelette. Es bárbaro. Y ya la verdad yo compro. Es un buen plan. Sí, yo compro seguro. Bueno, nada, yo no tengo más nada para decir, así que... Yo tengo algo más para decir. ¿Qué? Contame. Hablando de buenos planes, además de que Paquito Amoroso te haga un omelette, hay otro muy buen plan que va a suceder en esta casa el sábado 1 de julio, que es el festejo de los 800 programas de ¡Viva! La revista Despertina de este medio. ¡Viva! Trazos, el programa de nuestro amado amigo Lito. Un programa que no se casa con nadie. Que no busca miradas cómplices. ¿Sonrisas cómplices? No busca sonrisas cómplices. Ay, no me lo acuerdo, boludo, me lo sabía. Bueno, lo repasamos para el próximo bloque. Yo lo quiero decir ese día. Yo quiero subir al escenario. Una revista despertina que no busca sonrisas cómplices ni caer bien, creo que era algo así. Bueno, Trazos, el programa de eminencia de esta radio, el programa más longevo de esta radio, cumple 800 programas. Y lo vamos a celebrar, por supuesto, como debe ser, el sábado 1 de julio con una transmisión maratónica de 12 horas, como solamente Alito Cabrera podría ser. Sí, correcto. Y aparentemente está el rumor de que luego se termina con unas dancings y unos parties. Me gusta ese rumor. Así que bueno, nada, sépanlo, estén atentos. Escuchen, sintonicen, la verdad, a la hora que quieran, porque de 12 del mediodía a 12 de la noche va a estar al aire. Tienen que estar todo el tiempo, las 12 horas, pegados, si se con la oreja en la radio y si no estando acá... como se merecen los 800 programas. O sea, claro. No pueden cortar ni para un pichicito. Pueden venir con la vianda a almorzar. Pueden caer con un mate de tarde. Y si no, ya entrada más la tarde, tardecita. O en cualquier hora. Yo ni siquiera. Una para mí es 12 horas de ayuno. Ya de y corrido. Y venir a disfrutar de lo que va a suceder acá. Así que bueno. Hecha la invitación, amigues. Me parece que ya estaría siendo hora de escuchar todo lo que es el primer tema de la jornada. ¿Quién seleccionó? Sanfu. Sí, hoy me tomé el atrevimiento de tempranamente elegir una canción que la tenía en esos me gusta que me armo temporalmente en canciones para decir, esto sería un lindo fuego para sonar. The Mouse Outfit es un grupo que, bueno, outfit es como una palabra rara porque también quiere decir como look, ¿no? Tipo de ropa, pero sí. También se utiliza como, bueno, esto es un proyecto musical, entonces ¿sí? Es como tu outfit. Yo la conocía como para salir, la ropa sí. Para salir. Ahí va, pero tiene ese como doble significado en inglés. Y con una rapera que es IMDb, que es una rapera muy, muy, muy prolífica, ¿cómo es que se llama? Con un flow muy lindo, muy parecido a otras raperas que han sonado, pero ella como está siempre rolando y nunca estoy seguro si realmente sonó acá, entonces como para sacarme la duda del todo y marcarla para una vez como que sonó, me parece que sí, creo, sí, creo que se sonó Bubbles o Bubbles, puede ser, o sea, me reda que es re fuega ella como para haber sonado es acá, muy entonces, claro. Como que me parece que ya estuvo acá. Estoy como asumiendo que debe haber sonado, da con el perfil, si no, bueno, aplausos, si no, vamos a hacerla sonar ahora como para que, nada. Ahí, esos aplausos son para ella. Something feel right. Is this real life? Yeah, it's real life. Put on your shades, now it's about to get real bright. Hey, yo, me love it when the thing you turn up. Everybody start shine like it's a sun up. And remember where the sun, yeah, there's always shade. Never let that shade make your sunshine fade. We moving at the zone like ocean's wave. No feeling at a way, but cool and brave. Aroma the nice car, I'm on blaze. It's a different kind of green and the golden grays. I wear the, how you mean, man, feeling great. Soul food we are served by the hot dog plate. Elevate my state, take one taste. Murder the place, now rest my case. Cha. Qué preciosura más preciosa esta canción. Me encantó. Con la emoción de los aplausos nunca dije el nombre. Se llama I Wonder. Y es, tipo, es verdad. Me pregunto, que lo repito bastante en la canción. Sí, claro. Se hace presente en su letra. Y si escuchan, ella está como muy presente en la canción. Sin embargo, no es de ella, ¿no? Ella es el feat. The Mouse of Feet es quien hace, creo, las la base. Bases. Ahí va. Y bueno, después se escucha como un rapeo medio ragamuffin ahí que entra. Uh-huh. Que está muy... De un lindo detalle. Más modito a lo que tranqui que tiene esta canción. Como más fluida ahí. Más como más... Sí, más. Low. Después se pica un poquito al final y después vuelve abajo. Es hermosa. Quiero que sepas que va directo a Chilsy Vibes. Sí. Me gusta muchísimo esta canción. Ahora, sí, para quienes no saben, Chilsy Vibes, ahí me choqué el micrófono, es una playlist que yo vengo curando hace muchos años de todo lo que es R&B y tipo hip hop chill. Hemos sumado cosas. No directamente. Porque esa es una de las que cosas. No tengo colaborativas. Claro. La voy curando como no, no, lo muy... sabía, lo sabía. Pero por supuesto que se suman muchas recomendaciones y cositas que se me presentan y esta va directo. Estoy orgullosa de esa playlist. Bueno, ¿cómo está el compañero Capitán América? ¿Todo bien? Todo en orden. Parece que sí que está todo bien. Eso es bueno, que el mundo esté en orden y todo siga su cauce. Así como el Capitán América recibió esta semana a nuestro princeso, el presidente y dueño de nuestros destinos, que fue a recibir un premio. Que obviamente solo se le da a la gente de derecha, básicamente. Un premio único tipo, requisito exclusivo. Claro, el único requisito es ser, claro, neoliberal y arruinarle la vida a la gente. Y fue premiado por eso, por la Cámara de Arruinadores de la Vida del Mundo Entero. Americana, perdón, la Cámara Americana. Y bueno, ahí salió y se sacó una foto con Biden. Que yo me imagino en la senilidad de Biden, de haber dicho, ¿y este quién carajo es? Le deben haber explicado 3 veces y ya se olvidó quién era. Es que alguien medio me comentó como que aparentemente lo habían invitado, pero no estaba de todo concreto la cosa. Y como ella estaba allá, fue como, bueno, dale, dígale que venga. Decile que pase. Ah, vino hasta acá, bueno, que pase. Decile que pase. Con timbre ahí. Yo creo que lo más maravilloso de este encuentro es que nos ha regalado el maravilloso meme de la comparación entre su foto con Biden y la foto de Michael Scott cuando empieza a trabajar con Dunder Mifflin. Con, no me acuerdo si es Dunder o Mifflin, que tiene la foto ahí que se están dando la mano con la riñonera, que es espectacular. Y ese creo que ha sido el meme es de la semana. Igual, la foto es el meme de la semana. Sí, podríamos tener esa sección, ¿no? El meme de la semana. Lo rellenamos con lo que queramos, con un meme real o con algo que es tan... zarpadamente ridículo en podemos, la realidad que podría ser que se la realidad se convierte en un meme. Claro, que básicamente cada uno de los sucesos que se vienen sucediendo, valga la redundancia, claro, en nuestro país es hace un meme constante. Tres años. Ya estamos en esta semana en Springfield versión Uruguay hace rato. Cuando nada más quería en Argentina, que no me acuerdo qué marca de remeras había hecho una remera que decía nos gobierna un meme, y a mí me da como pila de gracia porque me parecía fantástica y a la vez decía paz re triste. Y hoy tipo, la usaría estamos todo viviendo, el tiempo. La estamos viviendo. Es nuestra ¿cómo realidad, no me la amiga? Compré en su momento. Es cierto. Bueno, nada, y bueno, y la vergüenza de la semana. La vergüenza de la semana, también, que decirlo, que es nuestro presidente ausentándose a una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de hacer un reconocimiento al Estado. Debió hacer un reconocimiento por los crímenes durante la dictadura de las muchachas de abril. Complementame un poquito más, a ver si se me está escapando algo. Sí, también por las desapariciones y asesinatos de Oscar Tacino, y no recuerdo el nombre del otro compañero. Muy bien, pero lo concreto es que la principal figura del Estado uruguayo que asume la responsabilidad de estos crímenes de lesa humanidad se ausentó porque tenía que ir a surfear o convertir la insignia del Graf Spee en una paloma. Básicamente esas son las novedades que vivimos en este maravilloso país. Así que si no están al tanto, véanlo. En concreto quería leer un tuit que nada me pareció bastante adecuado, como el de Computito, que dice: estamos todos viendo que nuestros familiares estaban fichados en la dictadura. El tipo no apareció ayer. El agua te da cáncer, el loco aparece para transformar un águila en paloma. Siempre en lo importante. Básicamente es eso. Sí, sí, sí, sí. Y otra bomba que surgió, que tiene relación con esto que estaban conversando, es que se desclasificaron varios archivos de la dictadura, a la cual yo todavía no tuve acceso, pero ha generado un importante revuelo y muchas suspicacias. Sí. No sé si estás hablando de lo mismo. Yo estuve viendo antes de venir los archivos del terror. Sí, sí, sí, sí, me parece que estamos hablando de lo mismo. Los archivos del terror de archive.org. Lo que hace mención este compi que hizo este tweet, que dice: como estamos viendo todo lo de nuestros familiares, porque hace un rato estuve viendo Twitter, nuestro amigo Tejo Mattioli, que fue hijo de exiliados, comentaba que estaba buscando los nombres de sus padres en estos archivos y un montón de gente le comentó que también. Y ahí podés ver como toda la información que tenían sobre las personas en dictadura. Había algunos fuertísimos como tipo: mi viejo aparece reiteradas veces de tal año a tal año y nunca tipo, o sea, nada, por ser militante nada más, digamos, claro. Como digo, todas las apariciones son terribles, pero bueno, entendemos que había gente que por ahí estaba más comprometida o más como... Claro, gente que no tenía ninguna implicancia en absolutamente nada y aparece exacto. Un nombre ahí porque se llamaba, no sé, Raúl, ponele. Sí, o apellido medio sí, ruso. Medio ruso y caía en la redada. Bueno, nada, a la mierda nos vamos, básicamente. Básicamente todo esto se va a la mierda, porque claro, la última noticia que salió con respecto al agua es que no solo que tiene niveles que no la hacen para nada potable, pero sí bebible, atento a eso, sino que ahora salió una investigación de la Facultad de Química diciendo que los vapores a la hora de tomarse baños con esta agua que nos están mandando a través de la canilla puede llegar a ser cancerígena. Ese también es un buen dato. Así que si me sienten olores fuertes y agudos, es evidentemente porque ya no me estaría bañando directamente. Claro, además ahora se suman las recomendaciones a que nos bañemos con el calefón apagado porque ya hay varias personas que se han electrocutado. Ya la recomendación directa es no bañarse. Además de un montón de gente a la que se le ha roto el calefón. Mucha rotura de calefón. Toco madera sin patas que no estoy... La cabeza. No estoy acá. Toco cabeza, sí, por favor, porque una rotura de calefón ya significaría la pérdida total. Jamás me podré recuperar de esto, como dice el meme. Así que bueno, con todas estas novedades de la realidad del Uruguay, nos vamos a la mierda. Sí, me parece que lo mejor es escuchar una canción de los Clash que se titula básicamente Nos vamos a la mierda, chicos.

How's about a British jig and reel? Sí, claro que estamos al aire. Estamos con la señorita Vale Amaro, que es la fotógrafa oficial de este medio de comunicación tan prestigioso. Una de las... ¿Cómo andas, Vale? Que hace mucho tiempo que no te escucho salir al aire vos. Todo bien, feliz de verles. ¿Cómo encontrás la radio? ¿Cómo la ves? Hermosa. Hay una presentación ahora de un libro de sí. La FAU. Hay mucha gente, está precioso. Está muy lindo. ¿Cómo está afuera? Está hostil. Muy frío. Sí, muy frío. Sí, sí, sí, sí, sí. Hostilidad total. Qué felicidad estar con vos en la cabina. Creo que nunca sucedió esto. No, por eso esto tenía que pasar en algún momento. Yo te iba a dejar mi silla y todo, pero... Improvisación total. Bueno, capaz que era mucho. Pira vergüenza, chao. Ay, bueno, está. Hermoso momento. Bueno, muchas gracias, Vale. Emblemático. Una momento. Compañera de todas las horas acaba de pasar. Te amamos, por Vale. Los micrófonos de Radio Pedal. De esas que están detrás de las cortinas y hacen mucho para que estas cosas sucedan. Así que un placer tremendo. Besos, millones de besos. Vos sabés que sí. Bueno, estábamos escuchando a los chicos, a la gente de los Clash, una banda hermosa que me acompañó esta semana mucho. Algunos se sorprenden por el tema del samplercito que se hizo muy conocido años después por MIA con la canción Paper Planes, que aparte es una canción que cumpliría con una de las consignas que tenemos para hoy, que es música de películas, porque Paper Planes forma parte de la banda sonora de Slumdog Millionaires, si no me equivoco. Y bueno, y ahí creo que MIA salta a la fama, porque rompió todo, esa película rompió todo, ganó premio por todos lados, una locura de película. Sí, creo que estuvo nominada, bueno, mejor película, mejor director, algo así. Ella estaba con un productor que es medio conocido. Diplo. Él mismo, ahí sí. Muy bien. Estaba en la movida ahí. Buenas noches, sea Penny más. Yo lo sigo a Diplo en Instagram. Lo sigo. Es un DJ platinado. Está todo el día haciendo fuerza y. Platinado entrenando. Estilo. El Lolo estoy, ¿no? Pelo Meki. No, es como pelo cortito, sin mucho arreglo, pero tenido, platinado, ¿viste? Y hace música y está en esa. Y la otra vez subió una foto de ellos dos, de mía, le digo yo, y Diplo. Y bueno, recordando aquellos tiempos. Diplo, con un sonido muy global, me parece, ¿no? De esa época de... Piensa que es la primera artista realmente global. No sé, después otra discusión para otro momento. Pero como que la que logró un sonido mitad londinense, mitad de Sri Lanka, qué sé yo, unas cosas ahí. Es muy épica de MIA. Sí. Ese, yo no le diría global, sería after globalización. Bueno, un concepto más porque... Neoglobalismo. Sí. Porque no utiliza el concepto de la globalización para su crítica. Como por ejemplo con las canciones como Borders. Sí. Trata mucho de la inmigración. Yo lo hablaba de lo estrictamente musical en esto de esta música de ahora, que es una sola música. Como sonoramente, decís vos. Sonoramente, una música que con beat... con sonoridades multiétnicas, en ese sentido, viste, como que ella estableció un formato que después también lo hizo Santa Blaya, Calle 13, no sé, hay como artistas que laburaron eso y lo laburaron Bomba Estéreo, y son Radiohead, o sea, hay gente que agarró y cositas africanas, le metió unas bases. Un poco de glitch. Ahí va, y no sé tanto qué significa eso, pero... Es como esa cosa tipo... Es como raro explicar el glitch, pues como el glitch es como un recurso visual, ¿no? De repente cuando se rompe una imagen, claro, queda como tipo pixelada y rota. Entonces, total, como que se ve muy real. Como pestañeos, claro, también, ¿no? Entonces es como una rotura de sonido a propósito para buscar tipo sonidos, bueno, distintos de eso. O mixturas también. Estamos de acuerdo que desde que salió Paper Planes para acá, el formato de canción ha cambiado. Sí. No digo que es la responsable de Paper Planes, pero es como un ejemplo, es como pasó ahí. Estamos de acuerdo que en 1982... Combat Rock, con estos sonidos que traía los Clash, agarraban sonido de todos lados. Bueno, estaban el Sandinista, el disco de los Clash. Despegadísimo para ese momento. Peñarol, inteligencia. Por supuesto. Combat Rock es un... Bueno, ¿qué decir de los Clash, no? Gente que era para... Estaban los Beatles y estaban los Clash después en eso de genios. Me parece que pasa un poco por ahí. Que no tengo ahora el dato, un momento de juventud y de fanatismo por 25 watts, toda esa vaina. Hay una canción del Combat Rock, que es el track 8-9, se llama Overpowered by Funk. Es una canción muy loca, muy ruidosa, que yo la terminé adoptando como ringtone. Y yo ahora lo voy a preparar para las próximas emisiones. Hay un vínculo entre esa canción y 25 watts. Hay como un ringtone que suena, hay una cosa ahí. Mira, justo hoy estuve pensando qué canciones sonaban en 25 watts y no tenía como el recuerdo. Sí, de esa canción no suena particular, sonora. Pero... Pero es que no sé si suenan canciones. Los Mockers, sí. Los claro. Mockers, Make Up Your Mind. Y Exilio Psíquico también. Exilio, sí, sí, sí. Tiene una banda sonora muy contundente, muy nutrida. Yo la vi hace poco, 25 como watts. Como que no tenía el registro mental. Me pasó, le decía a Nero hoy que... Me quise poner a pensar canciones de pelis y la mente totalmente bloqueada. Ya lo verán en mis elecciones. Es como que estoy segura que vi usted pelis. Usted lleve ese segura estandarte. Que sé las canciones, pero no pude conectar cuando me senté a pensar por ahí. Sí. Y no me acordaba de las canciones. O sea, no recordaba que sonaran canciones en 25 y sí, pasa. A mí cuando pienso en eso, más que en bandas sonoras que tal, como icónicas, ¿no? Que podremos repasar luego, pero esta cuestión tipo en Forrest Gump. Que aparece John Lennon, aparece Elvis Presley. Están los Doors en Forrest Gump. Cuando pero yo digo como... ella se sube al balcón, por ejemplo. Sí, pero yo te estoy diciendo de el personaje. Ah, personaje mismo, claro, no, es verdad, es cierto. Forrest interactúa con un no, joven algo que Elvis, suena, claro. Y después se interactúa con Lennon en la tele. Entonces, a partir de ahí, también yo y la conexión la hice por ahí al principio. Después, bueno, nada, bandas sonoras, Tarantino, qué sé yo. Pero hay historias de esas, ¿no? Nunca lo pensé por ese lado. No, pensé siempre tampoco. Por el lado del sonido. Hay una... Pero en películas donde aparecen figuras de la música y ahí me agarras medio rengo. Tengo que dar una pensadita. O refes, por lo menos, como cosas así. Por ejemplo, hay una peli que se llama Niños del Hombre. No sé si lo vi, cambia futurista o posapocalíptica, qué sé yo. Y es un mundo explotado todo. Y en un momento un tipo, el protagonista tiene una entrevista con un tipo re poderoso. Que fueron amigos en otro momento. Y te das cuenta del poder del tipo porque el tipo en ese mundo posapocalíptico tiene cosas del mundo anterior, como las mejores obras de arte. Entre ellas, el chancho de Roger Waters. ¿No? Y tiene la fábrica esa de los cuatro, de Animals. De Animals. Tiene toda se compró la fábrica de Animals y tiene el chancho ahí al aire, en el fondo de su casa, ¿no? Yo en, la música. En ese sentido pensé en la peli, después miré la banda sonora y no pude elegir ningún tema, pero igual lo anoté como para comentarlo, la peli Velvet Goldmine, no sé si la vieron, sí. Que nada, un poco como que ilustraría una especie de enamoramiento, romanticismo entre Bowie y hip hop, pero no son estrictamente Bowie y hip hop. Y cuando me puse a ver la banda sonora fue un flash porque son todas cosas que han sonado últimamente en este programa, como por ejemplo el señor Tom York. Roxy Music, que trajeron ustedes el programa pasado y estuvieron charlando mucho, que yo no conocía. Hay temas de, bueno, Brian Eno solo, T-Rex, Pulp, no sé, como espectacular. Sí. Bueno, Lou Reed, como muy flashera y muy alucinante esa película, que esto combina como figuras de la música, pero como en una cosa más, ¿cómo sería esto que es de los sueños? Onírico. Onírico. Y bueno, con una música espectacular y unos outfits y una foto hermosa. Sé de lo que hablás, se llama Todd Haynes, el director, hizo una película de Bob Dylan, que es una película, ya Bob Dylan es raro y medio que no se puede ingresar fácil. La peli es 6 historias o más, donde hay una mujer, hay un niño negro, hay un viejo, hay como distintos caracteres y todos son Bob Dylan, ¿no? En distintos momentos de su vida. Es como una cosa media de Jesús, siento. Sí, sí, de eternos renacimientos. Sí, sí, es una cosa muy normal en Dylan, eso de volver a nacer. Me hace acordar adentro de la mente de John Malkovich, una cosa así. Bueno, Todd Haynes es interesante. El personaje principal, que es el Dylan más rockero, más eléctrico, lo hace Charlize Theron. O sea, Charlize Theron haciendo de Dylan... De lentes, viste, todo peludo. También, en 2008 estamos hablando de esto, bastante rupturista. Mismo en esa época, que ya bastante tarde. Tiene alguna otra, Todd Haynes, creo, pero Velvet Goldmine, Tardes de Isaac, me parece muy, muy, muy satera. Por otro lado, hago la conexión con también películas donde aparecen músicos, pero interpretan otro papel. Como por ejemplo, plagado de apariones de Flea o de... Sí, yo lo vi otra vez. Anthony Kidd, ¿no? En el Big Lebowski, ¿no es que aparece Flia? De Big Lebowski aparece Flia, después aparece también en una película que actúa Keanu Reeves, que me parece que son como surf, son medio surferos, es un policial... Gran película de Katherine Bigelow. Sí, señor. De Katherine Bigelow, gran directora de cine, vos la amo. Y aparecen muy rotos ellos, muy jóvenes. Físicamente espléndido. ¿Conocés la historia, Vale, la peli? No. Ah, la cuento porque yo no me la acuerdo de la peli. Están investigando a unos ladrones, creo que es... Y son todos unos surfers rubios que están en California y es el policía y su subordinado que lo manda como infiltrate y parece como que el infiltrado se mete en ese mundo y le encanta porque claro. Son surfers y ladrones. Mucho más divertido que el surfer. Claro, y está la minita y se enamora de la minita, tal, lo típico, ya ¿no? Fue la policía. Ya está todo y se termina siendo amigos. Y tiene una particularidad, es que los ladrones son ladrones de banco y utilizan máscaras de presidentes. A lo largo de la historia de los Estados Unidos. Es icónico. Bueno, me la anoto para verla. Un buen Bill Clinton, ¿no? Un buen Nixon. Claro, y todos con narices largas y nada. Esta es una buena película. Es una película de domingo. Sí, sí. Ese es mi tipo de muy película. Muy pochoclera, es mi tipo de película también. Ese es mi tipo de película. Otra hit. Tiene hit Al Pacino, Robert De Niro. Sí, claro. En su época fue muy importante porque no se hablaban, había peleas supuestamente. La película de Al Pacino y Robert De Niro. Y cuando ves la peli, que dura como 3 horas, que es bastante para la época, el momento que tienen es mínimo. Es muchísimo. Pará, ¿cuál estás hablando? Hit se llama. Es de los 90. Está muy buena, muy buena. Claro, y te la venden como el encuentro de ellos dos. Y el encuentro es mínimo. Y si vos ves la peli y te pones con ojo de cine, lo hicieron de tal manera, me parece que no estaban filmando juntos. O sea, es plano contra plano. Ay, no. Tipo. Pará, pero ellos dos no están en The Irishman ahora. Claro, ¿no pero son ellos? Claro, pero mucho tiempo después. Eso te está hablando más. El secreto de Irish, inclusive, es eso, porque había como una mentirilla ahí. Después, otra película es Pirata del Caribe, con una participación estelar de Keith Richards como pirata, ¿no? Es verdad, sí, Keith Richards. No sabía, nunca lo vi. O sí, sea, nunca me di cuenta que el estaba... El padre Johnny y ahí una aparición. Johnny Depp. Breve, muy breve, ¿no? El Diego actuando, no me acuerdo. No, yo sí, cantando, ¿eh? Sí. El Diego actuó toda su vida. Sí, cantando los buenos tangos. Toda su vida. Hay una que es... Sí, yo lo vi. Hay una que es una actuación de él en una... Tipo, no sé, gasoleros... Eso de mi vida, ahí como una así. Diego aparece. Bueno, algunos sketches también, pero que está, hace mínima. Como de Maradona, que va por la calle hablando por teléfono, descansa la claro. Gente. Y eso lo tiene. Perdón, hay uno que es. Hay una campaña de él, ¿no? En contra de las drogas, que es como un meme muy grande. Winners don't use drugs. Que se muestra a él y enseguida se muestra, tipo, bueno, otra etapa de él más adelante en su vida, tipo en comparación, en contraste. Muy joven él, en la época de Napoli, Barcelona, más o menos, creo que era. Y bueno, el cine argentino tenemos Tanguito, vinculado con la música. Sí, claro. Vinculado sí, directamente. Es una película durísima. Muy dura. Che, pero me estoy... Yo la vi y no sabía el final. Me sorprendí. Perdón. Che, no, que me estaba cebando mucho esto de hablar de cine, pero todavía estamos en el primer bloque. Capaz que podemos pasar... Pero podemos hacer lo que tengamos ganas. Tirar la canción... No, es verdad también eso. Lo que vos quieras, Rey. No, yo propondría, tipo, tirar la canción que queda y volver con todo el mundo cine. Bueno, lo ¿sí? hacemos. No sé. Porque si no ya pasamos con las canciones directo. Dale, vamos con... Creo que esto lo elegí yo, Red Bane. Ah, sí. Esto es música nueva que descubrí. Cosas nuevas que estoy descubriendo. Esto de Washington, D.C. Mezcla cosas, hace de todo. Es un guacho, 19 años tiene. Red Bane, PG Baby. Vamos. Y después de eso, tanda. Y volvemos con la playlist de la película. Me encanta. Up on the railing just a little bit longer. Land to make you stronger. Skin to skin with everything I ponder. So we'll take this honor for that. One of my commas. commas. Out the way and it won't be a problem. All my brothers coming, we repel it to the bottom. Every second spent and never have another autumn. That was back when every day was solemn. Now they falling under me, I'm leading every column. Me to doing jumping jacks, I'm leaning on the pedal. So much steam left on the asphalt, they fiending to say hello. Every season I'm a blast off and reach that different level. Got my head up on the swivel and my hand close to the metal. Get the metal, bring it back to Largo. That PG baby never settle. Easy day to get them solid, trying metal. Bell adjacent to the pie, you better not touch it till it's settled. And I'm hitting every shot, but that's the fucking fundamentals. Pushing with conviction, hit this mission on the code. If they said that bed was missing, that shit fiction on my soul. And if a mission, now your vision giving me a simple role. I'm gonna take that trek alone, I'm gonna get it back and go. Never fitting in that mold. My reflection wanna run these niggas section in the rows. My perception wanna done this to the next one as you fold. I assess them at their neck, I'm right above their collarbone. Yeah, look, alright, wait. Bitch, I can't trip out shit cause I fallin'. Better be my kin if you think about calling. I can tell you ain't about a win cause you stalling. I can tell you ain't about a win. Bitch, I can't trip out shit cause I fallin'. Better be my kin if you think about calling. I can tell you ain't about a win cause you stalling. I can tell you ain't about a win. No encuentras un tema para volver. No encuentras el beat que te mueva las rodillas. ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Quieres escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos, un camino de ida al mundo de la música. ¿Cansado de los anuncios? Nuevos Fuegos, quemando los parlantes. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. La Persiana. El periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana. Ventilando la semana. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. ¿Qué es esto que está sonando? No lo sé. Esto es un intento de un guiño musical que es Benny Benassi, que es una canción que se llama Cinema. Ah. Movie. Pero la temática. ¿Le gusta ir al cine a ustedes? ¿Van sí, al cine? Sí. Muy poco. De casa, pantalla home. Me gusta ir al cine, voy menos de lo que... Pero en tu casa... Me gustaría. ¿El disfrute de la tele lo tenés? ¿Vas a pelis en casa o tampoco? No, re veo pelis en casa. Ok. A mí me gusta ir al cine, voy poco y re pelis. Aparte, proyector. ¿Tenés proyector? Okay. Sí, todo lo que es mi marido tiene proyector maridaje. Con un buen, muy buen sonido, entonces me debe emular un buen cine en claro, casa. Pero justo el domingo fui a Cinemateca y vi una peli muy buena, con una muy buena música, pero no era como cuestión canciones. Era o capaz que sí, pero todo muy instrumental, como muy siento, hecho para la peli. Pero espectacular. Se llama Medusa Deluxe, les recomiendo. Bueno, anotamos. Es inglesa, concurso de peluquería, como de esos concursos de peinados super flasheros. Y arranca la peli, que están todos ahí, están por. Tipo, el día después es el concurso y asesinan a un peluquero. O sea, hay un peluquero que aparece muerto. Y bueno, hay que ver cómo se resuelve. ¡Qué intriga! Muy buena. Yo fui ayer a Cinemateca. Sí. Bueno, yo voy a tener que ir mañana entonces, porque ya vos vas seguido al cine. Sí, yo voy seguido, soy del cine y soy de repetir películas. O sea, fui a ver Misántropo varias veces, fui a ver Licorice Pizza varias veces. Licorice Pizza la vi, me encantó. Creo que voy a ir a ver, todavía no lo estoy prometiendo, que yo lo prometí al aire, y segunda semana que pasa y no lo hago, que es ver la de Spider-Man varias veces también. No la vi ni una, pero ya espero que... También y varias veces vas al cine, no es que la ves en el cine y después la ves varias veces en tu casa. No, en mi casa rara vez que veo una peli nueva o no sé, generalmente... Claro, casa pero veo... una vez que ya la viste en el cine, la repetís en el cine. Ah, claro, aproveché la oportunidad. Si, si es que bien, me gustó bien. La... No sé, si está buena para ver en el cine, voy de vuelta. Sin duda, no lo dudo. Y ayer fui, ayer fui a ver a Cinemateca una peli de Hitchcock, vieja. La ventana indiscreta. Mm. Ah, la de la ref de los Simpsons. Cuando es? Bart se quiebra y está con él. Bueno, claro. Sí, bueno, es eso. Claro, yo fui con Álvaro Asquieri, operador también de acá de Pedal. Y él no la vio, entonces siempre es divertido. A mí me divierte mucho eso, ¿no? Decir con alguien que no vio mostrar la peli. Mostrar pelis que te gustan es divertido, pero también estás... Porque es como verla de vuelta por primera vez, como mirando a ver qué mira el otro, claro, y con qué se sorprende, pero a la vez estás la reacción. Con la presión de decir, para, estará optando, la vendí demasiado, ¿qué onda? Claro, claro. No, yo en este caso fue como muy... El día anterior, acá en La Olla, estábamos con varias personas y dije, wow, yo mañana voy al cine, no sé qué. Y de nada se sumaron varias personas. Bueno, terminó quedando Álvaro como compañero, pero... Pero bueno, nada, fue como súper mutuos propios y no tuve que ejercer influencia. Y la peli estuvo buena, sí, está buena. Por más que pase el tiempo y todo, sigue teniendo ese gancho. Y además el loco es un maestro y está bueno cuando sabes contar algo, no importa el tiempo. No importa, ¿no? Claro. Aprovecho para enganchar en esto de mostrar películas, para ya pasar a la primera selección que la hice yo. Si querés, tirala de fondo, Sanfi, porque me parece que no sé si la vamos a escuchar. Capaz que está bueno ahí como que yo pienso igual, esté sonando. Me parece que la escuchamos y ya sabemos de qué película estamos hablando, creo. Por lo menos una generación seguro. Y por supuesto la película Matilda, que el viernes pasado, después que me fui acá, como les contaba, Santi tiene proyector, cosa, porque es muy cinéfilo, le gusta mucho el cine, y estábamos charlando y nunca había visto Matilda. Y fue como, ¿cómo que no viste Matilda? Y le dije, vamos a verla. Mi película favorita de la infancia, la vi un millón de veces, pero nunca la había vuelto a ver de grande. Y fue espectacular, porque claro, o sea, siendo niña ves la peli, te recomes el viaje y todo, pero obviamente hay un montón de información que no ves. Y ahora la vi y vi la fotografía y vi como las decisiones de cámara y los planos y como cosas muy increíbles. Y es una gran película. Tampoco había visto nunca que la dirigió Danny DeVito, que además también actúa, digamos, el padre de Matilda, pero no tenía idea que él era el director. Y la verdad es una fantástica película. Por suerte terminó con una peliculón de parte de Santi que yo se la estaba presentando y fue fantástico. Cerró con un broche de oro y es una gran película y tiene esta canción. Hay una serie ahora que está... Bueno, me dijeron que hay una peli nueva. ¿Puede ser o es serie? No sé si es serie o es algo, pero me lo crucé por la plataforma esta Netflix. Claro. Bueno, yo y cuando El otro día fui a tomar una con amigos de toda la vida que están todos paternando full. Y uno de ellos está mirando Matilda con la hija. La nueva. Y la nueva, y por lo que me comentó, es una serie. Ah, bien. Que viene con un rollo así, tipo Harry Potter. Estoy tocando todo oído de lo que saqué de la conversación. Porque aparte van a un colegio que... No, vos decís Merlina. Merlina, ay, qué chochera. Ta. Bueno, voy a pasar. Vos decís Merlina, que es Merlina de los Locos Adams en toda una serie con hombres lobos y esas cuestiones. Bueno, ¿no? Acabo de chochear. Esta es Matilda. Y hay una película nueva de Matilda, pero yo no la vi. Porque cuando busqué Netflix me aparecieron las dos y por supuesto fui a la clásica. Y me pasa con esta canción, que es una canción muy vieja. Yo la tengo en alguna playlist porque me parece que me pone muy de buen humor. Además, en la peli es un momento fantástico en el que Matilda empieza a poder controlar sus poderes, que al principio se le activan cuando está muy, muy enojada. Y en este momento en el que empieza a flashear y mueve todo y todo flota y abre y cierra las ventanas y es como, te amo, Matilda, bien. Así que nada, fantástica película. No sé si la vieron, si les gusta. Yo, si la vi, la vi una vez, no la vi más. Ya la estaba como por arriba de la cuestión infantil a esa edad. Pero tengo hermanas y creo que sí, en el caso de mi hermana seguro fue... A mí ya me agarró grande, pero... Bueno, te recomiendo que ahora no recuerdo que me haya agarrado grande. O capaz que en una transición, ponele, pero... Es del... Te agarró grande No me marcó, así. Es del 94, creo. Y claro, sí. Pero ponele que yo en el 94 tenía 5 años igual, ¿eh? No. Ah, no eras grande, ¿no? La recontra podías haber visto. No, era. Yo sé, lo que sí recuerdo de Matilda era súper popular la peli. O sea, en el momento. Capaz que porque estaba Dani DeVito, creo que estaba como una pompa. Era una peli infantil, pero como una vuelta de tuerca arty, por así decirlo. Sí, ¿no? Sí, es fantástica. Claro. La dirección de arte es muy buena. Claro, claro. Por eso claro. Te digo, me acuerdo haberla visto de chico, pero después nunca repetí. Y tampoco fue algo que me marcara demasiado. Pero prometo aguardarla. No, bueno, yo les recomendaría que la vean por eso, porque incluso me volví a sorprender. Digo, yo la volví a ver porque la vi muchas veces y me encantaba como tal la historia y lo que significaba, pero ahora que la vi de vuelta dije, ah, mira, hay un montón de cosas para ver y que están. Claro, que en ese momento. Repiola. No le prestabas tanta atención. Exacto. Ahí. Nada, fantástica. Supongo que tendrá otras canciones. La verdad que justo esta vez que la volví a ver no reparé tanto a la música, pero esta canción es emblemática de esa peli. Bueno, no sé si les parece continuar. Yo elegí una peli en particular. Bueno, ¿cuál? Una peli paradigmática, peli uruguaya, de la época del cine rico uruguayo, digamos, post 25 Watts. Una peli particular. Antes de eso, vamos a escuchar la banda sonora que es igual de particular. De la peli llamada Alma Mater, es de 2004. But don't listen, darling, what no whispers. But don't listen, darling, what no whispers say. Some show me where your thoughts lead, but show me then if you can breathe. Let's show it our kisses mean, and at noon it's time to leave. And at noon it's time to leave. And at noon it's time to leave. Cause in the night I can see the sun. And when you cry I wanna see you shine. Bien, ahí pasa la música de Orange, banda de una escena montevideana que por lo menos a mí me tocó vivir de cerca. Circa 2000, no sé, 2000, 2003, 2005. Bueno, vamos parte por parte. Alma Mater es una peli de drama, de fantasía, digamos, mística, de impulso místico, digamos, ¿no? Pamela, protagonista de la peli, una mujer de 34 años, con alguna complejidad ahí, trabaja en un supermercado como cajera y frecuenta un templo dirigido por un pastor brasileño. En resumen, este personaje empieza a tener la sensación de que tiene en su vientre el próximo salvador, ¿no? Wow. Sí. Ella es virgen, además, también hay que decirlo. También es un dato que omití. La actuación es de Roxana Blanco, que en ese entonces fue recontra bien ponderada por la actuación. O sea, es una peli muy onírica, muy extraña, digamos, en los conceptos. Muy uruguaya quizá, no sé, pero muy extraña. Pero tiene esta banda sonora con toda la música urgente y fresca que había en ese entonces. Porque está Sinatra, está Orange, creo que está... hay una... creo que lo tengo por acá. Una banda sonora de su tiempo. Claro, la banda sonora como tiene poco que ver realmente con lo diegético, digamos, con lo que pasa dentro de la peli. Y hay alguna canción que sí, obvio. Pero Silvia Meyer, Miss Wichita, Angelieri, que hoy hablábamos. Vamos con la siguiente canción, Sanfer, que también es del mismo track, sin apuro, sí, sin apuro, porque me acordé de eso. Que también, otra canción de la misma escena, de la escena de Max Capote. Max Capote patrocinaba o padrinaba bandas. Bueno, una de estas bandas era The Lucky Winners. ¿Te acordás de Lucky Winners? No me acuerdo de Lucky Winners. Bueno, Lucky Winners estaba encargada por un guitarrista, que no me acuerdo el nombre ahora, que era guitarrista de la banda de Max Capote. Entonces como que también sacaba su banda. Y muy Dandy Warhol, noventosa, me gusta esta banda. No, creo que igual me confundí de canción, porque esta no es la canción de Dandy Warhol, de Lucky Winners. Perdón, Sanford. Seguramente lo que había pasado es que pasé mal el link, porque es una banda con muy poco reproducción. Entonces ponés Lucky Winners y saltan millones de cosas menos la canción. Claro, le tenés que buscar mucho, nada. Tenés que surfear. Una canción bucear. Como muy, muy linda, un sonido montevideano lindo que recomiendo visitar esta banda sonora Alma Mater. La peli también vale la pena. Sí, datos es que actúa Humberto de Vargas, o aparece, por lo pronto. Bien. Y que la descripción en Wikipedia es un drama musical fantástico. Ahí va. Bueno, musical, sí. Ricky Musi también está en la banda sonora. Bueno, Martín Rivero, Rush. Me imaginé de esa época. Viste que esa escena, más, bueno, Max Capote, ¿no? Pero es, quería traer esta cuestión que en la época me llamó la atención. Porque la peli a mí en esa época no me llamaba para nada la atención. Cosa onírica, religiosa, no salí. Pero la banda sonora era como muy del momento. Entonces, siempre me despertó curiosidad. ¿Qué le llevó a Álvaro Huela, el director, a tomar esa decisión de conformar? Además le dio una importancia porque sacó un disco con casi 30 tracks de banda sonora, que en general, viste, como algo súper secundario, no sé. Qué interesante el montevideanismo de esa época, ¿no? ¿Cómo lo recordás? Montevideanismo. Sí, un montevideanismo fuerte, con una impronta muy bitlera, ¿no? Sí. Bandas con una impronta muy inglesa. Porque, es verdad lo que decís, porque Astro Boy fue una banda que rompió mucho... Que fue muy criticada, no sé, recuerdo a la gente de Hereford que... La señalaba muchísimo. Pero a su vez despertaba mucho fanatismo, porque había gente que estaba como muy popera, muy mod, muy generó Oasis. Generó un circuito. ¿Cómo se llamaba aquella banda que trajiste una vez? Justo fue el día que vino Noé. Y los dos la conocían, que también era como muy pop, muy flashera. No se hace esto al aire. Ay, no, me matás ahora. Del año pasado, además peor, tengo una memoria súper reducida. Tipo, yo no el 2 de enero hago borrado total, entonces como que lo que pasó... Yo hago el gancho de esto con esa moda muy inglesa que se vivió en Montevideo en esa época con la película que traje yo. Pará, antes. Dale. Lucky Winners, ahora sí. A ver, ¿podemos escuchar? Bueno, medio... Muy lindo. Esto más, capaz que medio Beck también. Podría ser. Sí. Y lo que decías, ¿no? Previo a Wouters, previo a... Bueno, a los Sergios de la órbita también, que eso vino después. Todo. Claro, como que este sonido en aquella entonces era raro. Hoy en día este sonido no es, bueno, está una banda más. Claro. En ese entonces era como muy antes nicho. Era mirado de costado. Porque... ¿Quiénes son? Claro, ¿quiénes son estos? Reinaba el ska o reinaba el punk. No, claro, buen metal también, Reitoro, full. Sí, exactamente. Como que... Yo me siento que estoy en la mesa escuchando a los tíos hablar. Era como esto era como transar con el imperio, ¿viste? Era como, no sé, en el 80 cantar en inglés en Argentina, ¿no? Y muy acaramelado. Re mal visto. En la calle estaba la remera de Sumo, la de Orcas, y vos caigas la de Beach Boys, ¿viste? Claro, este Toto. ¿Este Toto qué hace acá? Dale. Te querían comer en. Te querían, claro, sí. Qué olvidate. Pesado. Y 20 años después la de Costa. Construcción, sí. Amiga, ¿qué crees que te diga? Antes era de estás reputo, boludo. Total. La verdad. Total que sí. Se miraba muy de costado. Sí, muy no, te ponías una cosa rara. Antes estaba muy mal visto escuchar Babasónicos, amiga. Sí, la verdad. Pongamos esto arriba de la mesa. Se animó e hizo esta música igual. O sea, tenía, Miranda rompió pila de cosas también. Sí, si yo me quería hacer el boom boom kit acá en Montevideo, me cagaban a palo. Me ponía unas zapatillas cuadriculadas y me decían, a jugar al ajedrez, boludo. Claro. No, y meterse un flequillo ahí, medio estonero y rascar una guitarra acústica. En esa época no estaba bien visto. Era sí, como, ¿qué te hace si lo hace? ¿Viste? ¿Qué sí, te hace Gallagher? Aguante básico. Bueno, y venía, y también era una música que venía de ciertos estratos sociales que no eran bajos. Digamos. No, venía del fondo. Y eso punk. Terminó. O sea, acordémonos del videoclip de Martín Rivero recorriendo en bicicleta Carrasco. Sí, total. Sí, no, ni hablar que sí, es tal cual. Ni bien ni mal. No. Es un hecho de la realidad. Es lo que es, claro. Es lo que decís. Pero sin duda que esa, como esa crítica muy dura y muy exasperante, termina generando figuras como Max Capote, pero sobre todo Danny Umpi. Porque esa misma escena criticada es la que saca un montón de estas personas que estaban como en el borde, ¿viste? porque estaba Astro Boy, Danny Humphrey en un momento, Max Capote, Rush, estaba Pompa, ¿te acordás que la Pompa era súper raro? Era muy popero, muy... Y había cosas que decís, vos, esto como de nicho mal, y había gente, está, lo de Living, ahí PJ, pero había una escenita que estaba como potable. Sí, o que ofrecía algo distinto. Sin duda. No trataba de no seguir haciendo lo mismo. No, apostaran a algo diferente. Otra cosa seguro, sí, sí. Así que por ahí va el bloque uruguayo. Si querés largarlo nomás, a ver, ¿con qué venimos acá? ¿Conocido esto? No, pero iba la del negro, ¿no? ¿Qué iba? No, pero no estaba. El bueno, guión estaba en este orden. No pero importa, lo había seguimos el orden del guión. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que vos querías hacer el gancho con. No, no, lo que está pasando es que vos te estás muriendo de la vergüenza. No, no, para nada. Estoy totalmente orgullosa de mi selección. ¿Quiénes son? Pero me parecía que quedaba bien. Yo me tomé el atrevimiento. Como no se me ocurría ningún gancho, ya les conté hoy, no pude pensar. Y sabía que ustedes, muy instruidos en el cine, iban a traer unas muy buenas pelis. Yo dije, yo llevo a Matilda y llevo a esta eminencia del cine que ha marcado a generaciones. Con esta canción que es la puerta de entrada a una trilogía fantástica de películas. Estoy hablando de High School Musical. Esta es la primera canción que suena en esta gran película. ¿Podemos escuchar en la un poco que de esto? Troy y Gabriela se conocen en un karaoke. Que nada te detenga. Siento en mi corazón el comienzo de algo nuevo, decía, y abre la puerta a una fantástica historia que además nos ha regalado un gran meme, que es que en un momento de la película, él se llama Troy y ella Gabriela, y él va de atrás así como que le pone una cadenita. Es cierto, recuerdo el meme. Con una T. Y ella le dice, ¿té de Troy? Y el meme decía, ¿té de Troy? No, Gabriela, té de Tierra y del Diego y Lionel y los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. El mejor meme mundialista a mi criterio. Hermoso, hermoso. No voy a edad planear a nadie. La verdad que es una cosa que yo siento mucha empatía con esto porque la vi crecer a mi hermana con esto. Claro, no, esto yo no. Y me parece fantástico. Yo la bulineaba muchísimo. Le tengo que pedir unas total y sinceras disculpas. Porque como hermano mayor tuve la obligación. Yo como hermano mayor tuve la obligación de bulinearla muchísimo con toda esta historia. Cuando en realidad. En el fondo un poquito te gusta. No, en el fondo yo agarraba y ponía el cassette de Cris Morena cuando estaba solo. O sea, nada, yo crecí con todo esto. No con tanta pompa. O sea, nosotros tenemos arriba kilos y kilos y kilos de Cris Morenismo, con lo cual hemos crecido. Y bueno, y la generación de mi hermana y la generación tuya tuvieron el acceso a otras producciones musicales de otro nivel. Otro level, chiques. Sí, sí, amigo, hay que confesarlo. Esto es tremendo. Bueno, de acá salieron Jonas Brothers. Total, sí. La era Believer, ¿no? Es todo. Sí, sí, abrió una puerta a Jonas Brothers, Demi Lovato. Sí, One Direction es un poco más adelante, pero sí, sin dudas que fue como de ahí para adelante. Despegue de Disney, bueno, Hannah Montana, todo eso estaba sucediendo Montana, en ese momento. Really. Sí, sí. Y bueno, recuerdo tardes enteras con mis amigas en la infancia bailando y haciendo las coreos de High School Musical. Dale. Sí, no, que de High School Musical nada, pero sí, lo que me linkea con algo que sí vi y pude disfrutar en algún momento porque hacían covers era Glee. Sí, fantástico. Que capaz que es un poco después. Glee es muy bueno. Glee es muy bueno. Tiene no, me parece que es contemporáneo, pero tiene una propuesta totalmente antihegemónica. No, es un poco más adelante Glee. Ah, ¿sí? Eso ya era más grande. Pero hay una ruptura con la hegemonía de Disney y las caras bonitas. Sí, Glee sí. Busca otra cosa, sí. ¿No? Estaba copado. Sí, sí. Muy bueno Glee. Y tiene unos covers espectaculares. Sobre todo la primera temporada. Después yo no seguí viendo. La primera la vi. Y bueno, buenos covers, gente muy talentosa. Total. Bueno, lo linkeo con Sex Education, que pasó mucho, mucho, mucho tiempo después, pero Glee ponía temas arriba de la mesa que a ningún otro lado se ponían. Totalmente, sí. La gordofobia, la heteronorma, un montón de cosas se tocaban ahí. Accesibilidad también, sí. Absolutamente. Yo te quería, Sanfer, preguntar qué te hace sentir esto que estábamos escuchando. No, yo me pasó algo similar con quienes tuve, tipo hermanas, primas que estaban en la época de esta de High School Musical. También con Matilda. Yo entré en la época, mi película más similar a Matilda que recuerdo, por lo menos en ese plan nostalgia y algo medio infantil, pero con temas serios, es Casper. Que tenía unas cosas también que era como, bueno, decir un fantasma familiar, a mí lindo, me reangustia, me reangustia. Eso, triste, ahora me hiciste pensar y me, sí, me reangustia mal. Sí, sí, tiene, sí, tiene momentos que no me hace lindos, feliz. Pero tiene otros otro momentos que son más complicados. No, High School Musical creo que me agarró eso. Me agarró muy grandecito. Pero no le hacía nada de asco a Hit Me Baby One More Time de Britney Spears. Entonces no era por un tema musical, era por un tema de que, nada, no calzó. Ya estaba para otra, me parece. En ese sí, momento. Puede ser, puede ser. Y hay un tema con, a mí en lo particular no me gusta, que es de género musical película. ¿No? Sí, como medio comedia musical. Comedia, esa es la palabra. Les recomiendo mucho para entrar al universo High School Musical sin ver las películas de High School Musical. Yo las vería. Yo las vería ahora. Bueno, está, pero... un video de Navaja Crimen, lo tiene Navaja Crimen, gran sí, youtuber, fantástico, bueno, nada, guionista él, o por lo menos estudiante de guion y de cine, que hace unos videos maravillosos y tiene toda una tesis sobre High School Musical que es espectacular. De hecho, yo lo reviví hace un tiempo viendo este video de Navaja Crimen, que les recomiendo. Bien, me encanta esta recomendación. Bueno, yo tengo una recomendación para ustedes. A ver. Yo voy... Todo muy en línea lo tuyo hoy. Me gusta esto. ¿Lo podemos escuchar un poquito? Un sí, poquito. Claro, ah, obvio. Bueno, háganse un favor y escúchenla después del programa, porque la verdad que es una canción excelente como para arrancar el día. Eso, o iba para a bajar decir, la tarde. Muy para pedalear con solcito cuando en la cara. Cuando quieran, siento, que vuelva así el tiempo hermoso y vamos a hacer un asado en lo de Vale, esto va a estar sonando mientras el fueguito está tirando chispas. Es una canción hermosa que forma parte de un sello discográfico que fue muy famoso para la época, en la época de los 80, que es Trojan Records, que es una recopilación de rocksteady, ska, versiones de punk, reggae, y, bueno, misturas entre la cultura inglesa y los jamaiquinos que se cruzaron en esa época en Inglaterra y generaron cosas maravillosas como los Specials. Nada, una infinidad de bandas con un sonido maravilloso que suenan a parlante casi al borde del knockout, con unos graves hermosos. Y que generan una vibra también muy linda como para continuar con la vida. Esta canción es de Al Berry's y los Cimarrones, o de Cimarrones, y forma parte de la banda sonora de una película que para mí no es una gran película. En realidad traje la canción porque tenía ganas de escuchar la canción, pero forma parte de una película que se puede ver, es mirable, que es This is England. Muy linda fotografía, una película que... La foto es muy buena. Muy bien trabajada. Tiene algunos errores en cuanto a línea del tiempo narrativamente hablando. Sí, bueno, está polémico. Pero, como dije antes, es una película disfrutable, mirable. Que está... Básicamente se desarrolla en lo posterior a la guerra de Malvinas, un chiquilín que queda huérfano, el padre muere en la guerra y todo el mundo le hace bullying en la escuela y él encuentra su grupo de pertenencia en unos skinheads que para la época súper antisistema, en contra de todo. Hay un personaje muy interesante que es como el que lo integra, es el personaje integrador. Y después está el otro personaje, que es como un personaje disociador, claro, que es como un skinhead más, más fascista. Y bueno, y ahí la dualidad de ese mundo skinhead, muy antisistémica algunos, muy antisistémicos, integradores de toda la cultura que venía de otro lado. Y por otro lado, los skinhead con una beta más fascista, más de soberanía inglesa por encima de todo, y está todo mal con los pakistaníes, está todo mal con otros que no vienen a robar el laburo acá, más nacionalistas. Así que bueno, se ven reflejados esos dos mundos a través de la mirada de un niño que solo busca integrarse, pertenecer y crecer. Y quieren que le compres los borseguitos. Sí, claro, y se requeja porque la ropa le queda mal y bueno, y conoce a su primera chica también, tiene su primer amor. Nada, tiene imágenes muy lindas en filmadas en los barrios bajos de Inglaterra. Me hace acordar mucho también a bueno, hay varias películas que recorren la escena de los barrios trabajadores de Inglaterra en la época de los 80. Bueno, la de los strips, ahora no me sale el nombre. Después prometo traerlo y acordarme. Después está la del chiquilín este que baila ballet. Ay, Billy Elliot. Esa película. Bueno, también se ve reflejada la unión de los trabajadores, viste, sí. Los rompehuelgas. Muy buena película. Todas esas películas que tienen ese escenario son películas legendarias. Hay otra hermosa que no recuerdo el nombre, pero que son costureras y hacen el primer sindicato de modistas. Y también mucha bici, mucho bici con pollera larga. Es muy lindo. Es hermoso. Es muy lindo. Esta película tiene eso. Y bueno, acompañada por una banda sonora que la verdad que está muy bien. A mí me hizo acordar a una banda sonora de una peli que sí recomiendo mucho, que me encanta, se llama Flores Rotas. Con Bill Murray de Jim Jarmusch, me encanta Jim Jarmusch. Y nada, el reggae tiene esta música que es como un reggae primitivo, es como un jazz africano. Bueno, todo ese género está en esta película porque tiene un papel, tiene como un rol ese género en la peli, que es básicamente un no sé, 50, 40, por ahí, un veterano, pero muy bien acomodado económicamente, que es un latín, es un casanova, todavía no se casó, viste, está como en esa, siempre novias jóvenes, hasta que la novia del momento le pone a lo DiCaprio. Ahí va. Le pone el ultimátum, se va, y en eso que está como en ese, cerrando esa etapa del presente, le llega una carta de alguien 18 años que 18 años atrás había tenido un hijo con él. O sea, 18 años ya es mayor, ya es grande esta persona, y la salió a buscar. Entonces la película, carta anónima, ¿quién descubrió esto? Y bueno, el vecino, que es todo lo contrario a él, es un negro con una mega familia y está todo el día escuchando esta música y le prepara discos a él. El tipo más, el protagonista es un triste, ¿viste? Bill Murray. Todo el día mirando películas tristes y viene este con la música reggae. Dice, vos dale, vamos para arriba. Y tiene un chiste, con esto cierro, que están los dos, el vecino, el jamaiquino, es como fan de literatura y detectivesca, ¿viste? Escribe, en su tiempo libre escribe el libro de detective. Entonces cuando encuentra que el vecino tiene una carta anónima diciéndole que tiene un hijo, vos, claro, vamos, acá te armo el propio se plan. El viaje. Entonces en una tan así, están los dos planeando la cosa en la casa de Jamaiquine, como había mucho relajo, la mujer, la nene, bla, en la casa, veníamos para afuera, le dice. Entonces cuando van para afuera, agarra y el loco saca un porro, ¿viste? Jamaiquine se prende el porro y cae una de la nena. Y le dice, papá, ¿estás fumando tabaco? No, no, esto no es tabaco, esto es sativa, no sé qué. No, no, no, es tabaco, no se puede fumar tabaco. Como todo el discurso contra el tabaco, pero no así contra... Contra como el cannabis. Ella como hace así, hace nariz, ¿viste? Es muy divertido. Me dieron muchas ganas de verlas. Flores Rotas, un gran contador. Broken Flowers de Jim Jarmusch, sí. Y con esta sierra, finalmente, mi alocución. Hay una serie muy favorita para mí, se llama The Wire, que cada temporada tiene una canción inicial, que es la misma de Tom Waits, y cada nueva temporada la hacen de un nuevo género, viste, como arranca como de club, después hace reggae, después, pero no muy distinta, viste, como mantiene una armonía, y este sonido está muy ahí en The Wire también, esa cosa citadina oscura, se sabe, sería un The Wire, así que sí, obvio. Así que nada, esos son mis refes, chicos. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. ¿Cansada de la misma canción de siempre? ¿Aburrido del legal y los algoritmos? Olvídate, ahora sí te escucho. Un programa, un podcast, un espacio de Radio Pedal para la música emergente de acá. Martes, 19:30 en radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Tantas fases como ruidos, oyó anunciar el recorrido. Un parlante en la cabeza, tantos estantes vacíos. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. Bueno, sonaba por ahí la señora Barbie Recanati, que estrenó disco en el día de ayer. Esta es la canción que cierra el disco. Básicamente les hice un spoiler. Les traje el final. Se llama DeLorean. Me gustó mucho esos soniditos medio sónicos, medio espaciales. El disco está bastante... no sé, tiene como bastante distorsión, muchas guitarras. Lo estuve picando hoy, la verdad es que no lo escuché con... la debida atención y el debido tiempo, me dio la sensación de una atmósfera bastante oscureta, digamos. Como que siento que el disco anterior de Barbie fue un poco más como tierno. Y este, no sé si no es que no es tierno, no quiero decir eso, pero sí como una atmósfera medio oscura. Incluso la tapa es como un árbol en un lugar así como medio desolado, no sé. Pero lo que escuché me gustó. No podría ser como un... un juicio muy, muy profundo. Pero bueno, nada, les invito a escucharlo. El disco se llama El final de las cosas y bueno, obvio, lo encuentran por ahí en todos lados. Y va a venir Barbie, así que si alguien está interesado en verla, pues tienen que estar atentos. Está para ir, Está lindo, pero nunca la vi en vivo. Yo tampoco. La única cosa es que tocan la sala Cita Rosa y se me caen las dos tetas sentadas. La butaca, la verdad. O sea, después estoy ahí y me quejo de las lumbares, ¿no? No pero salimos nunca de la pandemia. Es como que no salimos nunca de la pandemia. Claro, ¿no? Hagan toques en lugares donde se pueda disfrutar parado, no en la sala Cita Rosa. Yo, en principio, dos cosas. Me gusta el nombre del disco, me parece un lindo nombre de disco. El fin de las cosas, me parece. A mí esos nombres de discos son los que me gustan, que me dejen pensando y me dejen ahí. No sé. A ver, ¿qué más quiere decir o qué juego puede tener? Y por otro lado, parece una linda canción para cerrar un disco. Mm. No sé. Como que ahora que. Al principio, cuando pasaste la canción, dije, está. Pero cuando me viste todo el contexto de que cierra el disco, pensé que, está. Calza justo. Me parece que Barbie es muy buena en eso. Tiene un, igual que Marilina, ya ponerlas juntas porque son como un dúo en un punto. Tienen como, no sé, curtieron un buen gusto, a mi criterio, ¿no? De lo que tiene, de lo que hay que hacer a la hora de hacer un disco, a la hora de hacer una canción. Más allá de las cuestiones políticas y de qué quieras hablar, la cuestión sonora, de qué elegir, qué poner, cómo hacerlo, me parece que anda sí, muy total. Bien. Yo no hice mucho los deberes, pero sí les cuento que, bueno, Barbie participa en un programa de La Futura, la hora animada, gran programa, uno de mis favoritos. Que de música, por supuesto, y el otro día hizo como una especie de band premiere de su disco y picó como partecitas de los temas y muchos oyentes le hicieron como una rueda de prensa y muchas preguntas y estuvo contando ahí pila de cosas, como pila de refes, como proceso del disco y estuvo muy bueno, la verdad, así que si tienen ganas de escuchar el disco y profundizar en datas, de la mano de ella misma, les recomiendo esa entrevista, columna que hicieron con Mati Mesoulam en la hora animada. Bueno, no sé quién seleccionó la canción siguiente, pero de esa banda conozco un disco que me parece maravilloso, así que no sé si alguien quiere contar. A ver, ¿para qué se me cayó? Son los amigos de Ataque Chino. Se cayó el satélite. Ah, Ataque Chino, sí, cuento yo. Fui yo. Y la verdad que yo no los conocía, tengo un amigo de mis mejores amigos, que nada, confío totalmente en él. Me mando un mensaje, toma esta canción, te puede gustar. Y escuché la canción y me gustó, le digo... Qué bueno, son amigos míos, me dice. Ah, qué bueno, yo tengo muchas ganas de verlos en vivo en algún momento. Pero y nada, dije, yo antes de entrenarme, que eran amigos de él, digo, que son de Montevideo, para allá a casa en el Prado, qué sé yo, que son de acá, está para invitarlos a entrevistarlo. Digo, está bueno para llevarlo al programa, le digo. Para mí... Son amigos míos, me dijo. Bueno, listo. Para mí son el Evil Buenos Muchachos, y como no me gustan los Buenos Muchachos, sí me gusta Ataque Chino. No sé esta canción, porque no sé si la conozco. Yo conozco un disco que lo he escuchado así como entero, pero no sé si a vos te trajo alguna conexión con los Buenos. No, en particular esta canción que escuché, no, me gustó. Lo que puedo decir es que esta canción me gustó la propuesta. Lo que lograron con este tema, el mensaje a mí me llegó. Así que vamos con Ataque Chino, Casa en el Prado se llama, ¿no? No será una casa en el Prado. No será una casa en el Prado. Nos pusimos a resguardo para decirnos cosas más de cerca. A tres vías de distancia, resueltos a dejar jugar al tiempo, fuimos evitando la cara de la verdad, poniendo la cara que hay que poner cada vez que tocó cerrar un trato. Y del atraco no quedaron huellas, no hubo sangre en la salida que pintamos a medias de silencio. Palabras sin decir que nos quedaron. Cuestión de tiempo, siempre el tiempo repitiendo y pienso. ¿Cuántas vidas se viven realmente? ¿En cuál fue que nos cruzamos de otro modo? ¿Vos eras una niña y yo qué? ¿O fue otra donde el amor nos destruía? Y en esta, cuando había que decirlo todo, todo lo dejamos puesto negro sobre blanco y sin sonidos. Repetimos el truco, le rezamos al viento y a los metros, dioses del vacío y de la nada. Después crecimos y de lejos nos decimos, nos miramos y de lejos nos tocamos. Decimos abrazo, decimos deseo y no negamos lo secreto de sabernos de otro tiempo, de reconocer que alguna vez nos ayudamos. Libres ya de todas las miradas que elegimos, seguimos tratando de entender. We'll be right back. Bueno, ahí pasaba Ataque Chino con No Será Una Casa en el Prado. Me gustó esta mezcla de música y poesía como bien diferenciada, ¿no? Yo así que ya que tuvo como parte de agrado aquí en la cúpula de Nuevo Fuego, capaz que los agitamos para hacer una buena entrevista. Es bueno, me gusta. Sí, sí, en la mesa chica. La mesa el chica, círculo rojo. El círculo rojo, el núcleo duro, sí, tenemos el riñón. El riñón. Me gustan todos esos adjetivos. Sí, claro que sí. Bueno, ¿quién dice, no? ¿Quién? Bueno, tal vez. Ya hemos destapado entrevistas, se han salido muy bien. ¿Por qué no ir a más? Che, nos felicito por el timing, amigues. Yo muy estaba completamente metido. Perdida de la hora y estamos muy bien. ¿Estamos para el cierre ya? Estamos para el cierre. La creo canción, que sí, ¿qué queda? La ¿qué última queda? Canción para irnos. La song así la que, elegiste vos. No, la vale. Elegí yo, sí. La elegí vos, vale, claro. No sé si tienen más cosas para decir. Yo les puedo contar la canción que elegí. No, yo ya la sé, la conozco, me encanta. No, yo nomás que, bueno, acá Radio Pedal de a poquito, vamos cerrando este viernes. Afuera está cerrando ya la presentación del libro, de a poquito. Nuestras compas se va moviendo están gente, cerrando todavía. Hay movimiento. Sí, todavía sigue habiendo gente, pero bueno, en el movimiento de cierre, el último estirón para irnos a beber, a descansar, a cada uno que le corresponda. Ah, por mi parte a la cama, porque una semana larguísima. Un viernes difícil. Un viernes muy difícil. Pero bueno, nada, porque estuvimos acá poniendo el pecho a las bullets. Buena música, escuchá. Excelentemente bien, amigues. Por mi parte, quizá un fernecito. Les cuento que elegí para cerrar bien arriba este viernes, porque a mí me encanta. No importa qué pase en el programa, quizá es emo, tipo las primeras 11 canciones, 9 canciones, no sé. Pero la última siempre me parece que da para subirle un poco ahí los decibeles. Subila. Y meter un movimiento de caderas, así sea porque te estás preparando para salir y querés entrar en calor, o te estás yendo a la cama y querés entrar en calor igual para acostarte calentito con pijama, bolsita agua caliente y gatos, si tenés lo posible, que te hacen feliz. Ay, sí. Elegí la canción The Love You Got de Poncho, que me parece una banda fantástica. En realidad la elegí porque me la crucé el otro día en una playlist que tengo y me encanta, me pone muy feliz. Pero metí acá la excusa de saludar a Lea Lopatín, que ha sido padre de un niño con la señora Mariana Pichot, que es fantástico. Como si nos estuvieran escuchando, ¿no? It's pero true. Necesitaba hacer mención porque es un momento maravilloso. Y Lea Lopatín es uno de los integrantes de Poncho, que hacen esta canción que siento que es como sacada de una cápsula del tiempo, porque es de 2000, lo noté acá, 16, pero para mí tiene un sonido muy 90s, 2000. Sí, muy primal scream, muy acid house. En este tema están junto al señor Felipe Herrera, esto es The Love You Got de Poncho, esto fue Nuevo Fuego, gracias Anfi, gracias amigos, un placer. Como siempre, nos escuchamos el viernes que viene a las 20 horas por Radio Peal. Bye bye. Que nada te detenga. light.